Mis hermanos, existe en mi tierra, en Yucatán, de donde soy, un fenómeno botánico que Dios ha permitido que ilustra el lugar del Evangelio, el lugar del Evangelio. Esta conferencia se llama En Defensa del Evangelio, el lugar del Evangelio en medio del conflicto. Y es que hay un árbol en Yucatán, en mi tierra, que se llama Chechen, cuya característica es que es extremadamente tóxico, tóxico para la para el toque de cualquier ser humano. Es tan tóxico y venenoso el chechen que no, ni siquiera lo tienes que agarrar y estar en contacto con él. Basta simplemente que tú estés a sus alrededores para que de forma anaeróbica, por las esporas que suelta, tú puedas quedar intoxicado. Esto no es nada espectacular, ¿verdad? Ni nada novedoso, porque hay muchos árboles venenosos en todo el mundo. Es la manera en que Dios ha creado las cosas. Lo interesante, repito, no es su capacidad de envenenar. Lo interesante es que en la sabiduría creadora de Dios ha establecido que en condiciones naturales, sin la ayuda del ser humano, siempre, escúchame lo que voy a decir, siempre crezca a su lado de un chechen una mata que se llama chaca o chacá. Y esta mata, hermanos, resulta que tiene una resina que es extremadamente o absolutamente contundente, más que cualquier químico inventado en la farmacéutica, para desintoxicar los efectos venenosos que tiene el chechen. Mis hermanos, y siempre, esta es la característica importante, siempre están juntos. Siempre están juntos. El conflicto, hermanos, entre seres humanos puede ser extremadamente tóxico para las familias. Pero tienes que entender una cosa. La solución, mis hermanos, y quiero que te quedes esto en la mente, está más cerca, como el chechen y la chaca, de lo que tú te imaginas. Siempre que recuerdo esto de mi lindo Yucatán, me viene a la mente Romanos capítulo 5, versículo 20, cuando la palabra nos dice, pero donde abundó el pecado, ¿recuerdan ese texto? La toxicidad del pecado, no solamente abundó la solución, abundó la gracia, sino que sobreabundó la gracia. Efectivamente, la gracia, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es totalmente efectivo en términos de conflictos familiares y en términos de cualquier conflicto relacional. Con esto en la mente, quiero darles ahora algunos principios, como dice el tema, algunos principios bíblicos para resolver conflictos familiares. Repito, puedes apuntar, una buena idea que apuntes, pero si no alcanzas, el hermano Marco y su esposa van a estar dando el bosquejo de esta sesión en particular. Principio número uno, reconozcamos al momento de que nos encontramos en un conflicto, lo vamos a abordar, tenemos que reconocer que todos somos pecadores. Todos formamos parte de familias compuestas por pecadores y por lo tanto vamos a experimentar conflictos, sea entre los cónyuges, sea entre hermanos, sea entre los papás y los hijos, o sea una mezcla de los tres, siempre va a haber conflicto. Tan pronto como se instituyó la familia bajo el diseño de Dios y tan pronto como entró el pecado en el mundo, estalló el conflicto. Tú puedes ver el problema en Génesis capítulo 3, cuando hay un matrimonio entre Adán y Eva, y tú puedes ver que tan pronto el pecado entró, estalló el conflicto. Lo interesante, hermanos, es que ninguno de los dos reconocía su pecado. Adán decía, no, pues, la mujer que tú me diste. La mujer decía, no, no, pues la serpiente que llegó. ¿Usted te imaginas? Aquí nada más estoy teniendo un argumento de silencio. La conversación que pudo haber tenido esa noche antes de dormir Adán y Eva. ¿Cómo se sienten, hermanos, cuando en un matrimonio los dos se recriminan todo el día y se echan culpas y nadie acepta su responsabilidad. Y cuando se van a dormir, ¿qué se platica? ¿Cómo están las dos personas? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Y luego dice el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Nosotros debemos afrontar conflictos sabiendo que somos personas pecadoras de entrada, y es muy probable, si no es que casi seguro muchas veces, que vamos a estar equivocados. Y entonces quizás nosotros vamos a tener que temer también pedir perdón. Por eso es una práctica común que debe hacerse en la familia, de que los padres se pidan perdón y que los hijos los vean. Y si tienes que pedir perdón a hijos, también se haga, porque puede ocurrir. Principio número 2, reconoce que el conflicto puede, esta palabra es importante, ayudar a santificar la familia. Tú vas a decir, de entrada eso me choca, hermano. ¿Cómo que puede ser que el conflicto santifique la familia? La razón de esto, hermanos, es porque el conflicto revela ídolos del corazón que no puedes ver a menos que ocurra un conflicto. Repito, el conflicto revela ídolos del corazón. Cuando tú vas a ese pasaje conocido de Santiago capítulo 4, versículo 1, Lucas nota el flujo del versículo. ¿De dónde vienen, dice Santiago, las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones? La Nueva Traducción Viviente dice los deseos que combaten en sus miembros. Y luego sigue hablando Santiago, ustedes son envidiosos y no pueden obtener lo que quieren. Por eso combaten, por eso hacen guerras. Como alguien dijo alguna vez, leo textualmente, siempre que vivamos encerrados con otro ser humano por un periodo de tiempo, y eso ocurre en una familia, descubrirás cuál es esa cosa que amas o que estás amando demasiado. Siempre que tú estás en un lugar donde te mantienes encerrado por un periodo de tiempo, vas a descubrir qué es esa cosa que tú amas más. El casado podría darse cuenta, por ejemplo, cuánto ama su dinero cuando ya está dentro del matrimonio y se da cuenta que el dinero ya no es solo de él, sino que es de otra persona. La casada llega al momento en que cuando tiene hijos se da cuenta que su ídolo o lo que ama es más su carrera, al verse en la posición, ¿y ahora qué hago? Entre la disyuntiva de criar al niño o seguir mi carrera. Imagínense una familia que siempre está acostumbrado a tener una vida acomodada y gastar, y los mejores restaurantes, las mejores escuelas, etcétera, etcétera. Pero de repente llega una etapa de vacas flacas y entonces ellos tienen que hacer ajustes. Y entonces puede ser que los niños o los hijos empiecen a quejarse ante esta situación. Y entonces aparezca eso que más amaban. Tal vez eran ellos mismos, tal vez era su egoísmo, tal vez era su pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, cuando se da el conflicto, nosotros podemos estar seguros que hay cosas que se van a revelar, y entonces esto va a ser una oportunidad para derribar esos ídolos. Esos ídolos que quizás antes no veían, pero que estaban ocultos, como una radiografía dentro de ti. Y entonces podemos ir a la cruz, y es un buen tiempo para compartir el evangelio y para llevar a las personas, seas tú, sea el cónyuge, sean los hijos, al arrepentimiento. Precepto bíblico número 3, afrontar el conflicto. Eso es raro, estamos hablando de conflictos. Afrontar el conflicto. Mis amados, estamos acostumbrados a pensar que si no abordamos el conflicto, será un problema más grande. pensamos nosotros de alguna manera que si ignoramos el conflicto va a desaparecer. Tenemos frases como esto, es que yo, ¿sabe qué? Yo con mi esposo, yo quiero llevar la fiesta en paz, yo no quiero nada de esto. ¿Sabe qué, pastor? Yo con mis hijos, yo quiero ser amigo de ellos, no quiero perder su confianza. ¿Para qué meterme a escarbarle y hablar acerca de este conflicto? No, la palabra de Dios dice que tenemos que hablar. Mira lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6. Por cierto, para las notas de Proverbios voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, para que sea más claro esta versión dinámica. Dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Por eso es importante afrontar el conflicto. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo y Bernabé tuvieron su primer viaje misionero a Asia? El éxito que hubo por gracia de Dios, lo tuvo con Bernabé y todo lo que ellos habían hecho. Bueno, después que regresaron, planearon su segundo viaje misionero. Y entonces, en la víspera de salir al viaje misionero, surgió un problema, un conflicto muy grande por un familiar de Bernabé, Marcos. ¿Qué es lo que pasó ante este desacuerdo que ellos tenían? No, tomen en cuenta que venían de un viaje muy exitoso. Tomen en cuenta que la iglesia ya conocía quién era Pablo. Ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Si dijimos algo ahorita, vamos a perjudicar el segundo viaje misionero. ¿Sabes qué? Si dijimos algo ahorita, man, es Pablo. Es Pablo. Quizás algo pase. Pero mira cómo aborda la Biblia lo que ocurrió. Hechos capítulo 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión, un altercado, y debate con ellos, los hermanos determinaron, se propusieron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos. Y lo que determinaron es esto: ante esta situación, no importa que sea Pablo, no importa que va a empezar otra vez el viaje misionero, no importa, dice ellos, para tratar esta cuestión. Ellos sabían que si esto no se trataba, existía la posibilidad que se acumulara enojo, que se acumulara amargura. Y la Biblia dice muy claramente, no se ponga, ¿qué? El sol sobre vuestro enojo. Así que nosotros tenemos que tratar los problemas, tenemos que abordarlos. Es el concepto y el precepto y el mandato del cual nos exige la palabra de Dios. Número 4. Cuando estamos ante un conflicto en la familia, nosotros buscamos comunicación, no monólogos. Vuelvo a repetir, buscamos comunicarnos, no hacer monólogos. O sea, tenemos que escuchar, debemos ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Santiago capítulo 1, versículo 19 nos dice, ustedes lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Cuando en tu familia atravieses por las tormentas del conflicto que van a ocurrir, si es que no han ocurrido, debes de entender que el hogar, la familia, es el mayor puerto seguro para ponerte o para quedar bajo protección. Es el lugar donde tus hijos pueden con seguridad expresar sus dudas, preguntar lo que no ha estado o lo que no ha quedado claro dentro de la familia, sin temor. Es en el hogar, primariamente, es en la familia. La fuente de información de tus hijos no son sus amigos de la escuela, son los padres dentro. Cuando hay un conflicto con la persona que tú debes expresar y hablar, no es con la suegra o con la mamá primariamente. Ya ves que de repente cuando estás recién casado, lo primero que uno hace, ay, pues me voy con mi mamá. No, pues me voy con mi papá o mis papás. Ellos sí me entienden. O los amigos dicen, me voy con mis amigos, porque ellos sí me entienden a mí. Dándole la espalda a los miembros de la familia para expresarte, pero con otras personas. Tienes que entender que es importante para nosotros que haya comunicación. Es probable que las personas dicen, ¿para qué? Si mi papá no me deja ni hablar. O la esposa, el esposo, ¿cuál es una de las quejas? Es que tú hablas, hablas y no terminas. Vamos a comunicarnos, vamos a hablarnos. Quinto precepto, no escales la situación con palabras destructivas. Vuelvo a repetir, no escales la situación con palabras destructivas. Miren, cuando la conversación ocurra, ponte estos preceptos en tu mente. Proverbios capítulo 12, versículo 18. El charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. No destruyas con tus palabras, no escale la situación. Pero pastor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ya me tiene hasta aquí, si yo no le digo sus verdades, este hombre no va a cambiar, y se lo tiene que decir uno así, porque si no, no cambia. Recuerda, nosotros en la palabra de Dios estamos llamados a edificar, no a destruir. Efesios 4:29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena. Y ahí está una palabra importante, para edificación. Según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Para que imparta gracia a los que escuchan. La palabra griega es haris, sensible, gratificante, considerada, con un propósito. Cuando tú hablas de esa manera, desescalas el estrés y la tensión, aunque hables con firmeza, pero al mismo tiempo con amor. Número 6. Cuando venga el conflicto, reconoce que Dios potencialmente está obrando en ese conflicto. Lo voy a volver a repetir porque es importante. Reconoce que Dios potencialmente obra en los conflictos. ¿Recuerdan lo que dije al principio? De Chechen y la Chaca, y también Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa frase, donde abundó el pecado, donde hay un conflicto, sobreabunda la gracia. Esto nos da la esperanza que si hay un conflicto y va a ocurrir, potencialmente Dios puede estar obrando allí. Según a Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26 dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Luego dice, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos para él. Cuando Pablo habla acerca de corregir, está hablando de asuntos muy graves. Lo sabemos porque la frase habla de individuos que están capturados por el diablo haciendo la voluntad del enemigo. Pero en medio de todo esto dice que enfrentemos tiernamente. Esa es la parte de nosotros. Enfrentar tiernamente a algún miembro de la familia que potencialmente esté capturado por el diablo, haciendo la voluntad del diablo. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser los hijos, puede ser algo que está ocurriendo. Dice, enfréntalo tiernamente por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Ahí está, en el conflicto potencialmente Dios puede estar obrando. Esa es la parte de Dios. Así que cuando venga el conflicto, ponte eso en la mente, porque siempre podemos pensar, Dios no es creador del mal. Él no está creando oportunidades de pecado, es Satanás. Pero en medio de eso, en su soberanía y en su providencia, puede estar ocurriendo algo donde Dios está actuando y obrando aún nuestro pecado. Y por último, número 7, si el conflicto Ya después que hagas esto y muchas otras cosas más que se pueden encontrar en la Biblia, el conflicto no se arregla. Ora, depende de Dios, no te rindas. Mis hermanos, hubo una época en Israel cuando el pueblo fue con Samuel a pedirle un rey y Dios le concedió la petición. A pesar de que esta era una petición malvada, diabólica, egoísta, rebelde, porque básicamente el pueblo estaba renunciando a Dios como rey y quería hacer su santa voluntad. Bueno, de santa no tenía nada, pero quería hacer su santa voluntad. Esto ocurre en el capítulo 8 de 1 Samuel. Tiempo después, en el capítulo 12, cuando los israelitas se dieron cuenta de lo grave que fue pedir un rey, de la ofensa que era para Dios, volvieron a acudir a Samuel. Ahora en el capítulo 12 de 1 Samuel, para que intercediera ante ellos, ante Dios, intercediera por ellos, ante Dios. Y dice Samuel así, 1 Samuel 12, 23, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Ya desde dejar de orar por ese miembro de la familia con que hay conflicto, es pecado. Es rendirse. Es decir, estás cometiendo algo que es transgresión divina contra Dios, dejar de orar. Antes bien, dice Samuel, les instruiré en el camino bueno y recto. Samuel, por haber dicho, ¿sabes qué? Demasiado tarde, too late, ¿verdad? Es inútil, yo se los dije, ahora vean cómo le hacen, ahora sufre las consecuencias, pero él sabía que eso era pecado delante de Dios. Ante un conflicto no resuelto, no dejes de orar, depende del Señor, y en un momento cuando Dios cambie el corazón y ocurra algo donde hay indicios de arrepentimiento, entonces llévalos a Cristo, llévalos al Señor y dale gloria a Dios por todo ello. Pero nunca ante un conflicto, nunca jamás te rindas, mis hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar aquí una vez más. Gracias porque podemos escuchar tu palabra y te rogamos, Señor, que tu palabra quede alojada en nuestros corazones, los preceptos de piedad, de misericordia, de perdón, de paciencia, de franqueza, todas aquellas cosas que tu Hijo Jesucristo mismo ejecutó al estar aquí, puedan formar parte de nuestro diario vivir como miembros de familias no perfectas, sino pecadoras, pero que buscan agradarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.